arañas de Marte. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Arañas de Marte, en concreto el programa número 70. O 71, depende de cómo lo miremos, porque como empezamos por el cero. Sí, pero bueno, yo directamente no lo cuento, porque no sé, vamos por, no sé por qué. A la oficialidad, el 70. Que me he confundido de Raymeta. Bueno, vamos a incumplir de nuevo nuestra palabra. Dijimos que íbamos a dedicar todo un programa al Jokum Blues. Bueno, digamos que lo vamos a incumplir solo a medias, porque vamos a hacer una sección, bueno, bastante relativamente amplia sobre el Jokum Blues. Todavía no sabemos cuán amplia, así que a lo mejor al final nos lleva todo el programa. Sí, pero bueno, tenemos unas cuantas ideas de retomar secciones y demás para volver a engrasarnos en ellas. Siete y retirado. escuchado al gran Chuck Berry, que hizo esta versión de My Dingle Ling en 1972, un tema de Dave Bartholomew de 1952, un tema cuya letra, para que os hagáis una idea, empieza así. Cuando era un niño, mi abuela me dijo que tenía unas campanas de plata colgando de una especie pincho, de pincho. De un pincho. Y me dijo que había que jugar con el dingeling. Y entonces ya luego ya le escribió que es, ¿quieres jugar con mi dingeling? ¿Quieres jugar con mi dingeling? Y así, bueno, en fin. Y esto es un esto es una típica, digamos, letra de lo que se ha venido a denominar el Hokum Blues. Un ejemplo de este género o subgénero del blues, pero también del country y de otros estilos musicales de origen norteamericano, cuya principal característica era su tono procaz, siempre alrededor de la sexualidad. Jugar con metáforas. Sí, generalmente con un doble sentido, aunque... Sí, la verdad es que se entienden bastante bien. Luego pondremos algunos ejemplos bastante más obvios. Y chuscos a veces, incluso. El Hokum Blues es un estilo, como os decimos, que tiene especial regambre y desarrollo en el siglo XX entre los músicos afroamericanos, pero realmente tiene un origen bastante siniestro los minstrel shows del siglo XIX en los Estados Unidos. Los minstrel shows, que se podrían definir como los shows o los espectáculos de bufonescos, en los que básicamente, pues seguramente habéis visto en alguna película, en alguna grabación antigua, esas personas que estaban con la cara, o bien con la cara tiznada, así como cantantes blancos con la cara tiznada, o bien directamente cantantes negros también lo hicieron posteriormente. Sí, pero principalmente surge como una desde finales del siglo XVIII con una forma de teatro en el que se parodia de manera absolutamente grotesca las costumbres y la forma de ser de la comunidad negra, de los esclavos negros en los Estados Unidos, convirtiéndose estos minstrel shows en lo que se considera la primera forma de teatro verdaderamente norteamericano, teniendo un éxito arrollador durante todo el siglo XIX. Es decir, el Hokum Blues tiene un origen en los minstrel shows y por lo tanto tiene un origen en el muy racista. Sí, sí, tiene un origen en la racista sociedad americana. Y eso nos lleva a que poner un tema muy famoso, muy conocido. Y muy conocidísimo, el Oh Susanna. Os vamos a poner una de las versiones... Sí, vamos a ponernos una versión, la versión que ha llegado hasta nuestros días, la versión suavizada de la canción, cantada ni más ni menos que por alguien tan fuera de sospecha como es... El gran Pete Seeger. Alabama with my banjo on my knee. I'm going to Louisiana, my true love for to see. It rained all night the day I left, the weather it was dry. The sun so hot I froze to death. Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. I had a dream the other night when everything was still. I dreamed I saw Susanna coming down the hill. A red, red rose was in her cheek, a tear was in her eye. I said to her, Susanna gal, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. Oh, Susanna, don't you cry for me. I come from Alabama with my banjo on my knee. La canción Oh Susanna, que todas la asociamos con una historia de amor de un chico que quiere que va a buscar a Susanna allá donde esté, en realidad nació como una canción de un minstrel show con una letra absolutamente racista, súper chunga, en la que se hablaba de matar 500 negros y que no pasaba nada, etcétera. Bueno, fue un grandísimo éxito en los años 40 del siglo XIX en los Estados Unidos. Y da un poco de muestra de qué va la historia de esto del Mystery Show. Los propios negros empezaron a hacer Hokum, digamos. Empezaron a hacer Hokum al principio, sí, sí, en los minstrel. Después de la guerra, claro, de secesión, los principales grupos de minstrel show que tenían éxito en los Estados Unidos eran de cantantes afroamericanos que se ganaban la vida pintándose de negro, como si fueran blancos que se pintan de negro, eso disfrazándose es, con harapos. Y cuentan las historias que cuando hacían estos shows eran unos músicos muy, muy, con mucha fama en aquella época, de lo más famoso que había en los Estados Unidos, pero cuando visitaban los estados del sur, cuando acababa el show, tenían que seguir pintados de negro y con esos harapos y sonriendo todo el día para que los blancos no les buscaran un problema. Pero bueno, fue pasando el tiempo y al final digamos que el Hokum fue, a partir de ahí del minstrel, fue derivando hacia un estilo, pues bueno, ya más procaz y tal, y ya desgajado un poco de todo el tema racista, pero eso fue bastante más adelante ya. Sí, y depende de cómo lo veas. Y depende de cómo lo veas, claro, sí, efectivamente. Pero digamos que, bueno, ya en los 30, 40, en los 50 del siglo XX hubo incluso alguna cosa que tuvo como mucho éxito en las radios y demás, y que incluso pues fue censurado en algunas ocasiones por algunas radios, más por las letras realmente que porque fuera o tuviera algo que ver con el tema del racismo. La verdad es que estas canciones tuvieron mucho éxito. Hay la primera grabación realizada por un músico negro en los Estados Unidos, posiblemente en el mundo, la primera grabación sonora en un cilindro de cera. La realiza David W. Johnson en el Nueva York de 1891. Y la vamos a poner. Y la vamos a poner, y es una canción también racista. Toma. Se llama The Whistler Coon, el negro racista. Uy, el negro, el silbador negro. Y es una canción que hace mofa, de alguna manera, de la población negra una vez más. Now sing the whistling coon at the Edison Phonograph Works. I've seen in the sky my commentary for the folk upon the fire of a rhino. The colors in the city were soon. Well, that is black as any black crow. You'll be talking to your time and you'll get the word. There is money for your old coon. The knock needs to stop it, Johnny. I'm not a funny rabbit when he's in the Una curiosidad de la forma en la que se grababan estos discos de cera, que se vendían por decenas de miles, Es como que, ahora, los vinilos, sí, igual. Eso es. Es que no se hacían copias. O sea, solo se hacían originales. De manera que, en este caso, David Johnson tuvo que cantar esta canción cientos, quizás miles de veces para poder... frente a diferentes fonógrafos que le grababan la voz. O sea, hacían varias grabaciones simultáneas mientras él grababa voz en grito, no había ni micrófonos ni nada. Y este hombre se pasó días y días y semanas grabando, cantando la misma canción todo el rato para poder grabar discos para venderlos, hasta 25.000. ¿Y dónde se escuchaban luego los discos de cera? En los tocadiscos, en los tocacilindros de cera. Quiero decir, era en los hogares de las personas cuando, ricas. Era lo mismo que cuando se sube luego la pizarra, o sea, el mismo... Lo que pasa es que es una cosa... Es la primera forma en la que se registró sonido en enlatado. Y es el cilindro de cera. Algún día podemos hacer un especial cilindro de cera. No tengo ningún cilindro de cera en casa. Creo que los cilindros de cera valen un pastón y deben estar en museos y sitios así. Dejémonos de cilindros de cera. Dejémonos de ceras. Y vayamos a otro tipo de cilindros. Eso es, vamos a otro tipo de cilindros. Ya te estás poniendo picarón, ¿eh? Y bueno, pues eso, ya hemos dicho cómo se inicia, cómo sigue el Hocum Blues. Hemos puesto antes un ejemplo al principio del programa con el tema de la canción esta de Dave Bartholomew cantada por Chuck Berry. Y vamos a poner más ejemplitos. Por ejemplo, podemos irnos a 1931 con el gran Bo Carter, que grabó también lo suyo el tío. Y por ejemplo tiene una canción que se llama Banana in Your Fruit Basket, que bueno, pues creo que se entiende perfectamente, ¿no? Que es... Eso, quiero meter un plátano, mi banana en tu cesta de fruta, sí, básicamente. De hecho, él dice, deja que ponga mi plátano en tu cesta de frutas. I got a brand new skillet, I got a brand new lid. All I need is a woman says to burn my bread. Then I'm telling you, baby, I sure ain't gonna deny. Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied. Now I got the white gold, my baby got the tub. We gonna put them together, gonna rub, rub, rub. Then I'm telling you, baby, I sure ain't got a knife. Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied. Go let my banana spoil now. Let my banana spoil now. I can see the way you can on. You don't want my banana no how. Now I got the dasher, my baby got the churn. We gonna churn, churn, churn until the butter comes. Then I'm telling you, baby, I sure ain't gonna knife. Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied. Now my baby's got the claw, and I've got the needle. We gonna stick, stick, stick, till we both will feel it. Then I'm telling you, baby, I sure ain't got a knife. Let me put my banana in your fruit basket, then I'll be satisfied. Let my banana run now. Go let my banana run now. I can see the way you can on. You don't want my banana no how. Now my baby got the meat and I got the knife. I'm gonna do her cutting. This balance of my life. And I'm telling you, baby, sure ain't got a knife. Let me put my banana in your fruit basket, and I'll be satisfied. El gran Bo Carter, que en realidad se llamaba Armenter Chatmon, ha pasado a la historia también como el compositor de una canción que ha grabado todo el mundo. Corinne, Corinne, no tan procaz. No es tan procaz. Y nos quedamos con una versión que grabó a principios de los 60, el gran Robert Zimmerman. Bob Dylan. Carina, Carina, get where you've been so long. Carina, Carina, get where you've been so long. I've been worried about you, baby. Baby, please come home. I got a bird that whistles, I got a bird that sings, I got a bird that whistles, I got a bird that sings, but I ain't got Carina, life don't mean. Carina, Carina, girl, you're on my mind. Carina, Carina, girl, you're on my mind. I'm sitting down thinking of you, I just can't keep from crying. Vamos a poner otro ejemplito. En este caso vamos a poner Meatballs de Lil Johnson. Albóndigas. De 1937. Sí. Quiere decir albricias. Tú sabes un poquillo, ¿no? ¿Qué dice esa letra? Pues mira, dice algo así como que salí la noche pasada toda mojada en la lluvia en busca de un carnicero que me picara la carne. Y sigue con cosas peores. Night in the rain and sleet, trying to find a butcher to grind my meat. Yes, I'm looking for a butcher. He must be long and tall. If he want to grind my meat, yes, I'm wild about my meatballs. I know a good man, but he's so doggone stout. Before he starts to grind and he's all worn out, somebody send me a butcher. He must be long and tall. If he want to grind my meat, cause I'm wild about my meatballs. Pick my crab, but what I need is my meat ground bed. Yes, I'm looking for a butcher. He must be long and tall. If he want to grind my meat, cause I'm wild about my meatballs. You can have your roast chicken and your good lamb stew, but for my choice, say no meatballs with you. Somebody send me a butcher. He must be long and tall. If he want to grind my meat, 'cause I'm wild about my meatballs. If you can't grind a long time, don't grind at all. Yes, I'm looking for a butcher. He must be long and tall. If he want to grind my meat, 'cause I'm wild about my meatballs. Tú tienes un chascarrillo que viene al caso, ¿no? Aquí para hacer como una interrupción, pero sí. Pero que no es tal. Bueno, más que un chascarrillo es un, por completar un poco los orígenes del Hokum, esa idea del doble sentido que principalmente que tuvo sobre todo éxito con canciones procaces, con temas sexuales, pero también uno de sus posibles orígenes es el de los espirituales negros. Uh-huh. Que también tenían dobles sentidos y que también utilizaban un lenguaje con doble sentido para que sus amos no les descubrieran. Eso iba a decir que no era un doble sentido precisamente en el sentido sexual o sí, procaz. Posiblemente sino... se mezclaría todo. Sí, pero ellos lo que querían decir era otra cosa en realidad. Y de era... eso tenemos un ejemplo que además nos viene un poco al pelo, porque ya hablamos de ello hace dos o tres programas presentando la canción de P.E. Harvey, que es el espiritual Wade in the Water, que habla aparentemente de un bautismo, de estos a la americana en la que la gente se mete en el agua y camina por el río. Los de las pelis, vamos. Pero también habla de la huida de los esclavos negros de las plantaciones escapando a través de los ríos. Nos vamos con los Blind Boys of Alabama, con su disco del año 2002, Higher Ground, y el tema Wade in the Water. Wade in the water, come on and wade in the water, children, wade in the water. My Lord, my God, gonna trouble the water. Children, Vamos a despedir esta nuestra sección con la gran Dinah Washington, que grabó varias canciones que se podrían considerar como un blues, y en este caso es una que se llama Long John Blues, John el Largo, que grabó Blues de John el Largo, que grabó en el 48 y que hace referencia a un dentista que era bastante alto y que amenazaba con meter su taladro en la cavidad, suponemos que de la muela de la buena de Dinah. I've got a dentist who's over 7 feet tall. Yes, I've got a dentist who's over 7 feet tall. Long John they call him, and he answers every call. Well, I went to Long John's office and told him the pain was killing. Yes, I went to Long John's office and told him the pain was killing. He told me not to worry, that my cavity just needed filling. He said when I start drilling, I'll have to give you Novocaine. Yes, when I start drilling, I'll have to give you Novocaine. 'Cause every woman just can't stand the pain. He took out his trusty drill and he told me to open wide. He said it wouldn't hurt me, but he'd feel my hole inside. Long John, Long John, you've got that golden touch. You thrill me when you drill me, and I need you very much. When he got through, he said, baby, that will cost you 10. Yes, when he got through, he said, that will cost you 10. 6 months from now, come back and see me again. Say you're supposed to see your dentist about twice a year, that's right. But I think I feel it throbbing, guess I'll go back there tonight. Long John, Long John, don't ever move away. I hope I keep on aching so I can see you every day. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Estás quedado un poco payano. El Hocum Blues es una música del diablo. Ay, racismo, machismo, ismo. Homofobia, todo, un poco de todo. Vámonos a nuestra sección sin voz. Qué ganas tenía de escuchar la sintonía de Sin Voz después de tanto tiempo. Yo también. Parece que ha sido hace 5 minutos. Efectivamente. Vamos a poneros un tema que se titula Somebody I Should Be On That Bus, del trío noruego Hedvig Molestad Trio. La guitarrista y compositora noruega, efectivamente. Efectivamente, este trío que acaba de sacar disco hace poquito. Es rubia. El álbum es rubia. El álbum Black Stabat Mater. Y bueno, pues es un pedazo de disco absolutamente recomendable. La historia de esta mujer, de Hedvig Molestad Thomassen, pues bueno, sin más, es una persona, ya sabéis, que empezó a tocar la guitarra súper jovencita, que de repente se lió parda en el instituto a hacer una traducción de una biografía sobre Jimi Hendrix, y a partir de ahí empezó a bucear en diferentes estilos de tocar la guitarra, el de Hendrix, el de Page, el de John McLaughlin. Se fue dando a la improvisación, empezó a mezclar el jazz con el hard rock y entonces decidió formar este trío que en 2010 sacó su primer disco. Y ahí lo tenéis. Atentos al pedazo de abajo que empieza la canción. Thank you. Esta sintonía también teníamos ganas de escucharla. Sí, sí, la echábamos de menos. Vamos a contaros algunos conciertos recomendados para estos días. Empezamos con... ¡Ay, corred, corred! Si os sobran 70 buracos en el bolsillo... 70 será más barato. Queréis ver a cuatro tiparracos ahí mirando su ordenador, mirando seguramente el periódico mientras hacen como que tocan. Podéis todavía quitando las ganas a asistir la gente a los últimos cuatro conciertos de Kraftwerk en el Guggenheim, que además os va a tocar la parte menos distinguida de su discografía, porque ya han hecho el Trans Europe Express, Autobahn, etcétera, etcétera. Pero bueno, te falta decir, no vayáis. Informadas y informados quedáis. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos mañana, día 11, a DeLorean en el Café Anchoquia. Y dos días después, el 13, a Euskal Antiqua, el proyecto de Enrique Solinis con su Euskal Baroque Ensemble en el Arriaga. Hay muchas más cosas, pero nos vamos a quedar con dos o tres más porque si no podemos estar aquí hasta mañana. El día 14 está La Moda, ese grupo tan de moda precisamente. La Malaviudo, que es todo el alcohol. Los burgaleses que Burgos están, como os decía, el día 14 en el Café Anchoquia, aunque creemos que están las entradas agotadas, así que en fin. El día 15 tenemos en la Sala Esquena al grupo Twin Peaks junto con los Smoke Idols. Y esto que me hace como especial ilusión decir es que en el Zaup, el día 15, están RKR con su rock punk desde las Merindades de Burgos. Pues a la RKR nos hemos quedado sin noticias. Tenemos una petición de Sandra, Castañeda. Doble ilusión. ¿Qué nos ha pedido Sandra? Pues nos ha pedido un tema del nuevo disco de Neil Hannon, alias Divine Comedy, que fiel a su cita con su público, bueno, ha tardado 6 años, fiel a su cita, ha tardado 6 años en sacar nuevo disco. Van a tocar en el BIME dentro de pocos días. El disco se llama Foreverland. Suena Divine Comedy por los cuatro costados y nos quedamos con uno de sus singles, Catherine the Great. Let's talk of Catherine the Great. State. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a powerful gait. Catherine the Great. A sensitive girl, Catherine the Great, with her military might, she could defeat anyone that she liked, and she looked so bloody good on a horse that they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great. We'll be right back. the great. Rock, prog, que sí. ¿Por qué me vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo? Ese John Wetton. Bueno, a ver, ¿qué nos tienes preparado, Iñaki? Ah, estás como excluyéndote, ¿no? Por lo no, que pudiera. No. Me parece bien, me parece. Estoy bien. Cediendo todo el. Por lo que pudiera pasar. El bueno, candelabro. Bueno, quedamos mal de tiempo y no voy a decir más que ya os hemos amenazado varias veces con poner algo de Marillion del último disco que acaba de salir. A ver, como chicos, hemos dicho. Calláis un poco, que es que no se lo escuche Iñaki. Gracias. Bien, insisto. Y también yo les doy gracias a los King Crimson. Por callarse. Os habíamos dicho ya en varios programas que ha salido el último disco de Marillion, el que viene el logo. Fear, efectivamente viene el logo, el Fear, Fuck Everyone and Run, su disco más político, efectivamente su disco más político y comprometido, hablando del neoliberalismo, del capitalismo, de los bancos, de cómo nos tienen aplastados y masacrados. Y os vamos a poner la canción corta del disco, la canción que solo dura 6 minutos 25, que para ellos es todo un logro. Y es una canción que se titula Living in Fear. Viviendo con miedo. Can you really afford it? Zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean, eta egin zaitez bazkide. Pues nos vamos a despedir con Minnie Riperton, que os la pusimos el otro día en el programa Defender Roads, pero ya sabéis que tenemos querencia por las músicas negras y nos parecía que merecía, esta mujer de, con la voz de las 5 octavas merecía otro tema. Merecía un bis. Y sí, nos vamos con una canción sacada de su tercer disco, que se llama, ¿cómo? La canción se llama Baby, This Love I Have, del disco Adventures in Paradise. Os contamos de manera muy breve algo de esta mujer. Como, bueno, en los 70s cuando inició su carrera en solitario, antes estuvo en grupos como The Gems, grabando para Chess Records, donde además fue recepcionista. Y bueno, a partir de los 70 inicia su carrera en solitario. Es destacable que ella estuvo en el coro de Stevie Wonder, y Stevie Wonder pues trabó amistad con ella y le produjo su segundo disco, el Perfect Angel, donde está Loving You, que expusimos el otro día. Con el Fender Rhodes. Con el Fender Rhodes. De Stevie Wonder. Así que nos vamos a ir con este Baby, This Love I Have. Agur. Agur. The things I say and do may not come clear through. My words may not convey just what I'm feeling, but I hope you recognize what's right before your eyes. Oh, your heart should realize from where I'm dealing. Baby, I'm trying to show you that I love you. Baby, I'm trying to show you that I care. Baby, I'm trying to tell you that I need you. Baby, I'm trying to tell you that the key, it's evident, you see.